Valladolid, cloaca letal, Valladolid, cloaca letal. Es indudable que su historia tan antigua y agradable estuvo siempre repleta de sus castigos. Políticos inteligentes que se esmeran sobre todo en poner los pies en el culo. ¡Cloaca letal! ¡Cloaca letal! ¡Cloaca letal! Muy importantes escritores, críticos bien informados, originales pintores, abundan por todos lados. De Jehová, curas, monjas y mormones, patriarcas y evangelistas, que en siniestras protección. ¡Cloaca letal!